Mi nombre es Valentina y soy de Bogotá. Me ha sido difícil pensar en una única razón en la que el feminismo me ha cambiado la vida. Desde que lo descubrí a mis 14 años, las cosas no volvieron a ser iguales. El feminismo me permitió entender muchas de las violencias que he vivido y también de las violencias que han vivido mujeres que amo. Y eso ha sido doloroso, muy, muy doloroso. Sin embargo, el feminismo también ha funcionado como reparador de esas violencias. Sanar juntas, resistir juntas y luchar con toda el alma juntas es poderoso y nos lleva a construir ese mundo nuevo que llevamos en el corazón. Por eso quiero invitar a todas las mujeres a la movilización del 8 de marzo, por las que ya no están, las que están y las que vienen.